En Fusion, transformamos la sociedad a través de las familias que viven en salud verdadera. Por medio de una franquicia con productos únicos que integran la tradición milenaria de nuestras culturas de origen y la biotecnología de punta, lo que llamamos Fusión Nutracéutica. Somos la mejor y más grande organización latinoamericana de bienestar y ofrecemos una propuesta única de salud verdadera, cuyo concepto engloba la salud física, financiera y emocional. Como podrás notar, el Sistema X está diseñado desde el entendimiento de nuestra empresa como un organismo vivo que desde su nivel molecular hasta la cara más visible requiere de permanente limpieza, regeneración y revitalización.